oyente, estamos acá en otra nueva edición de 105.3 Hits, viernes 105.3 MHz, Radio Submarina, www.solomedia.com.ar/radios/8084 es el enlace para quienes quieran sintonizar la radio vía internet. Pueden hacerlo desde la página de Facebook de la radio como Radio Submarina, también en Radio Garden estamos saliendo en vivo. Y bueno, quería comentarles que para hoy tenemos éxitos del 2018 con lo que tiene que ver con la música ambient, más precisamente el chill out, y bueno, un poco de música tranquila como para dejarse llevar y pasar esta linda tarde de viernes compartiendo éxitos de estos tiempos, ¿no? de esta última década, de este último año. Por sobre todo, hoy vamos a estar escuchando música actual. Así que bueno, quiero dejarlos en compañía de la música, decirles que después, más tarde, vamos a estar hablando otro rato. Y bueno, nos encontramos dentro de unos dos o tres temas para seguir disfrutando esta tarde, charlando un poco y escuchando buena música. ...105.3 Hits. our father oh, hold fast and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the tree. I see fire. Seguimos acá en 105.3 Hits compartiendo toda la música en esta tarde de viernes en 105.3 MHz. Hoy tenemos éxitos del 2018, del 2017, toda la música de Kygo, una compilación de Kygo para compartir con ustedes música actual en esta tarde que está un poco fría, un poco gris, pero no importa, vamos a pasarla bien y escuchando música igual durante esta hora. Les adelanto, bueno, que vamos a estar, como ya les dije, hasta pasaditas las 18 quizás. Pueden sintonizar la radio por 105.3 MHz en el dial, en una radio analógica común, o si no, pueden escucharnos por www.solomedia.com.ar/radios/8084 y también por Radio Garden. Bueno, los dejo con un poco de música, gente, y más tarde seguimos conversando un rato. Ciento cinco punto tres hits. Feelings is a no. Let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb. Loving it, curse so freak what you heard. Rolling with the fatness, you never quite know what that I meant. You got to pay to play. Just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it. Top notch, trunk tight every day. You're blowing my mind, baby, in time. Maybe I can get you in my ride. I like the way you work it. No diggity, to bag it up now. I like the way you work it. No diggity, about to bag it up. I like the way you work it. No diggity, about to bag it up. I like the way you work it. No

a sea was storming inside of me. Baby, I think I'm capsizing. The waves are rising and rising. And when I get that feeling, I want sexual healing. Sexual healing is good for me. Makes me feel so fine. It's such a rush. Seguimos acá en 105.3 Hits. Como ya les decía antes, estamos compartiendo éxitos de Kygo hoy en 105.3 MHz del dial. Radio Submarina, www.solomedia.com.ar/radios/8084. ¿Cuál es el enlace para que ustedes puedan sintonizar la radio en vivo desde internet? Pueden buscar en la página de Facebook, que ahí aparece Radio Submarina y el enlace. También estamos en Radio Garden. Y bueno, como ya les venía diciendo, vamos a estar a lo largo de esta tarde, de 17 a 18. Generalmente está sale al aire nuestro programa 105.3 Hits por Radio Submarina, en el cual solemos difundir éxitos de todas las épocas. Hoy hemos elegido, bueno, un artista en especial, en este caso Kygo, para compartir su música actual de este año, del 2018, que ya, bueno, queda poco, un par de meses, ¿no?, para que se termine. Entonces, bueno, quería compartirles esta música que fue de este año, que ha sido música reciente. Y bueno, decirles que estoy muy contento de estar acá también, porque agradecer a toda la gente, quería especialmente a Radio Submarina, también a la gente que está colaborando y ayudando de alguna u otra manera a que este programa salga al aire. Quiero agradecer a todos los oyentes que están ahí del otro lado, y por la mayoría siempre tirando buena onda. Así que bueno, simplemente dejarles la música y dentro de un rato seguimos conversando un rato. Ciento cinco punto tres hits. 5.3 Bueno, así seguimos en otra tarde de viernes de 105.3 hits por 105.3 MHz del dial. Y quería adelantarles algo acerca del artista que estamos escuchando hoy, cuyo nombre es Kygo, pero su nombre real es Kerry Gabriel Dell, más conocido por su nombre artístico Kygo. Es un DJ y productor noruego que fue ganando popularidad gracias a su remix de la pista Icy Fire de Ed Sheeran. Que ha sido más de 50, ha recibido más de 50 millones de obras en SoundCloud y 65 millones de visitas en YouTube. Esto se lo debemos a Wikipedia, esta información. Así que bueno, como ven, estamos escuchando un artista de renombre, un artista actual, nombre Kerry Gabriel Dell, ocupación músico, DJ, productor discográfico, géneros Deep House, Tropical House, Dub Tempo, House Progresivo. Canciones, entre otras, tiene conocidas de 2004 como Born to Be Yours, Firestone en 2014 y Ain't Me en Stargazing 2017. 105.3 hits. 105.3 hits. Ciento cinco punto tres hits. Ciento cinco punto tres hits, éxitos de todas las épocas. Ciento cinco punto tres hits. Ciento cinco punto tres hits, todos los éxitos de todos los tiempos, versiones y más. Y más. 105.3 hits. Todos los viernes a las 17 horas por Radio Submarina. Leave it out. 105.3 hits. Thank you. 105.3 hits. ...105.3 hits. Thank you. 105.3 hits. Así llegamos al final de otra edición de 105.3 Hits por Radio Submarina 105.3 MHz. Hemos estado saliendo al aire por solumedia.com.ar/radios/8084, también en Radio Garden, y hemos pasado una tarde maravillosa con la música de Kygo de fondo, este artista noruego, este DJ noruego, que tiene mucho que ver con la música electrónica y ambient de estas últimas décadas, y en especial de la música actual, un artista muy reconocido y que, con el cual quería despedirme también, dejándoles un último tema, y bueno, será hasta dentro de 7 días. Yo me despido y, gente, nos escuchamos, nos vemos dentro de 7 días. Un abrazo grande para todos. 105.3 hits, 105.3 hits. Middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and no older, but I do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. Do it all again, oh. Got my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, three stacks on the playback. I do it all again, on a wild ride, speeding for the finish line, coming to the end of our time, yeah. Started